digas adiós. Decime hasta luego. No quiero seguir jugando este juego. La lluvia que cae, cenizas del cielo. Y a la terminal agita el pañuelo. Mi espíritu se liberó y se alejó de la estación. No lloren y vuelve. Siempre estaré en la estación. No llores ni vuelve. Yo ya perdí mi decisión. No quiero estar vacío por dentro. Oh, oh. Y el tren de las seis se va con el viento. Te voy a escribir, yo te lo prometo. Oh, oh. Puedo salir mal momento. Oh, oh. Mi espíritu se liberó y se alejó de la estación. No llores ni vuelve, siempre estaré en la estación. Oh. No llores y vuelve, yo ya perdí.